comprometido a su deseo y esperanza se hizo viejo. Decidió ser ciego a lo que muestra su destino y ver sombras. Se quebró y enfermó como los esquemas de su mente. Confundió el amor con los efectos duraderos de la peste. Decidió ser ciego a lo que muestra su destino y ver como una revelación de su eterna fantasía. Una caída mejor, una psicótica manía. Es solo mi corazón que es más tóxico que mi vida. Evitan herida, perdida, perdida. Sale el sol para él, todo lo que muere es olvidar. De aferrarse a situaciones del pasado y decidió ser ciego a lo que muestra su destino y ver sombras. Persiguen nuestras almas. Persiguen nuestras almas. Sombras.